Habana. Hermosa Habana, lindo es tu prado, lindas son tus calles, bello es tu mar. Habana, a ti llega mi canto como gemir de violines que solo tocan para ti. Solo tocan para ti.